94.1 YSKL, la poderosa, la poderosa. En Chilanga, Luis nos está escuchando. Qué bueno. A través de la línea también, 22-24-08. Enséñame. Muy a tu antojo, a tu capricho. 88. Pon en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho. Acórtame o alárgame las alas. Respeta solamente al corazón, que ahí ya hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. Ale. Oli, buenos días. 415. Diseñame. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga Felipe fue desgraciado. 418, el parcito. El caballo colorado hace un año que nació. Ay, se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone. Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo de desobediente. Buen provecho. Ay, Tony Aguilar complaciendo el parcito sabadito 27 de septiembre, 4:20 en KL. Vagando voy por la los diga. Yo soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Para allá ya viene su burrola. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. Verónica, ¿de quién es Coleccionando Heridas? Aquí la tengo con Carol. 422. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. Nada. No más un puño de tierra. 422. Excelente, aquí me está contestando Verónica, ¿eh? Ajá, sí, ya la encontré con Marco Antonio y Carol. Lo mismo que un muñeco que necesita cuerda, o que un presente incierto que nada nos recuerda, quedó sin movimiento mi corazón enfermo, y lo vistió de luto un sufrimiento eterno. Desde que tú te fuiste, perdí todo en la vida, la fe, las esperanzas, y se me abrió una herida. Esperaré a que vuelvas, y por favor recuerda que soy como un muñeco que necesita cuerda. 424. Lo mismo que un muñeco que necesita cuerda, o que un presente incierto que nada nos recuerda, quedó sin movimiento mi corazón enfermo, y lo vistió de luto un sufrimiento eterno. desde que tú te fuiste, perdí todo en la vida, la fe, las esperanzas, y se me abrió una herida. Esperaré a que vuelvas, y por favor recuerda que soy como un muñeco que necesita cuerda. Vaya complaciéndole a Marayá. Hola, en Cojutes, ¿verdad? Saludos para Lázaro García. Ya pendientes con Javier Solís. Yo sé que aunque tu boca me enloquezca, besarla está prohibido sin perdón. Y sé que aunque también tú me deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. 427. ¿Quién pudo presentir que el verdadero amor nos golpearía de este modo el corazón? Ya tarde, cuando estemos sin remedio, prisioneros de la equivocación, el deseo nos junta y el honor nos separa. Y aunque amar no es disculpa, que salve de culpa al amor. Tu destino es quererme, mi destino es quererte, y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor. De otro brazo andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy, por prohibido que sea, que en mis brazos te tenga. En el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera y nos mate este amor. Con gusto, por orden de llegada, Edwin Aguilar. Buenos días. Amaneció lloviendo. 4:28. Tu destino es quererme, mi destino es quererte, y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor. De otro brazo andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy, por prohibido que sea, que en mis brazos te tenga. En el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera y nos mate este amor. Un parcito de Vicente Fernández me está solicitando Irma Elizabeth. Buenos días. Aquí estamos. Bendecido, prosperado y en victoria. Mañana de lluvia. 4:29. YSKL, 69 años. No es pa' mí, que no nací pa' él. No, permítame un segundito. Ya le contesto. ¿Será que el amor no es pa' mí, que no nací pa' él? 4:30. ¿Será que para ser feliz hay que ser como el resto y me toque fingir que sé vivir con esto? Se volvió normal coleccionar heridas. Ana, buen fin de semana, 4:30. Tengo de amiga la soledad, un día de ti yo le conté, le dije que odiarte no se me da, y aunque no quería te solté. Dicen que el tiempo cura todo, pero ha pasado mucho tiempo. Y este sufrimiento no se va, con él viviendo me quiere. Cuando amanecerá, en la noche no para de llover. Diosito, te quiero preguntar, ¿de dónde se apagan los pensamientos? Dice, ¿será que se quedó el amor en otros tiempos? Eso dicen los expertos. Nadie quiere en estos días. YSKL, la poderosa. Bueno, yo nada más lo que hago es programar la que usted solicita. El parcito. Fin de semana lluvioso. Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Te veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Vaya, con gusto, Abel. Cuando estabas tú, sí que era diferente cuando estabas tú. Thank you.

mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Amén, amén, Oscar Tovar. Amén. Dios le bendiga también a usted y familia. 4:43 en KL, el pasito. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Allá. Ay, Diosito. ¡Ey, tú! No le pegues a ese perro. No seas mal, déjenlo que se arrime. Oiga, Meche, perdone. Oiga, Mechita. Ay, Diosito. Doña Merced, deme un café con piquete. 4:44. Yo ya bien sé que todavía no ando cohete, doña Merced. Sírvale otra cucharada. Ay, ay, ay. Porque se está resintiendo el frío de la madrugada, el frío que de noche siento es por verme abandonado. Ni con alcohol me caliento, soy pobre y muy desgraciado. Doña Merced, doña Meche, me está fallando la lana. Ay, sírvame otro farolazo, ay, le pagaré mañana. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo amanecimos? Ay, qué frío está haciendo, verdad, Dios. A ver si tiene unas hojitas, unas hojas. Ay, Meche, hágase pa' acá, hombre. O arrímeme tantito el fogón porque está haciendo mucho frío. 5:14. El frío que de noche siento es por verme abandonado. Ni con alcohol me caliento, soy pobre y muy desgraciado. Doña Merced, doña Meche, me está fallando la lana. Ay, sírvame otro farolazo, ahí le pagaré mañana. Ok, perfecto, Oscar Linares. Pendientes. 447, levántate vos. ¿Un cafecito, un chocolate o qué? ¿Una taza de leche? ¡Ah! En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tal luego se vio libre. Voló, voló y voló. El pobre gorrioncillo todavía la siguió, pa' ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria esto le contestó, a usted no lo conozco ni presa he sido yo. Y triste el gorrioncillo, luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró y lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo. Cantando su pasión. ¡Ey! Ya van a ser las 5. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló, voló y voló. Ya van a ser las 5. Aquella que sabe complacer, día tras día, a sus oyentes, los que escuchan diariamente, mejores programas, música bonita, noticias al instante, en YZKL, solo queremos darle las gracias a usted, por su atención. Ok, perfecto, Oscar. Perfecto. Ya viene el nido. Bueno, vamos a ponerle a Sangre Morena en su momento oportuno, por orden de llegada. Wilson Ruiz, Eduardo Martínez. Con Abel estoy pendiente también, ¿verdad? Hola, buenos días. Levántate, oh. Ey, de desayuno, ¿sabe qué? Huevito estrellado, una tortilla tostada y queso va. O no, crema. No sé, ahí depende de usted. Cremita, ay, huevito estrellado. Casamiento. mantequilla o francés, como usted guste. Buenos días, El Salvador. Soy Willy Sarmiento, acompañándoles en el último fin de semana del mes de la independencia. Saludos a quienes se encuentran celebrando su cumpleaños. Vaya a ver en Colonia Sacamil. Cuatro de la mañana, 52. América 453. Cabrón. Porque somos así, sangre morena. Trampa, trampa. ¿Por qué me hiciste trampa? YSKL, la poderosa. El cielo. Está contestando Edwin. 2 horas, vos. 6:53 en Boston ahora. Aquí son las 4:53. No, hombre, vos, aquí son las 4:55 ya. Es que estaba revisando aquí el WhatsApp y se está contestando Edwin Aguilar ahí en Boston. O sea que ya son las 6:55. Aquí son las 4:55 en Centroamérica. Para el trabajo. 4 de la mañana 56. El Parcito. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. El Cauca reverdece y Guamanchito florece y las hogas se revientan. Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado. A verse con su potranca que lo tiene embarrascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Ya casi son las 5. YSKL, la poderosa, 69 años. Parece mentira. ¿Ah? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel Durán. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. El Cauca reverdece y Guamanchito florece y las hogas se revientan. Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado. A verse con su potranca que lo tiene embarrascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Ya les dije, por orden de llegada, pendiente Jorge Negrete. Justin, buenos días. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, caballo. YSKL, La Poderosa. 5-1.